mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Y de repente Arielika Isajarov le empieza a temblar un ojo, le tiembla involuntariamente una pierna, porque si no habla de los Beatles una vez por mes en una que no sepa nadie, se le genera un conflicto interno. Sí, es así. Igual te digo que me pone paranoico los Beatles, porque digo, Beatles sí o no, no quiero ser pesado con los Beatles, pero no lo puedo evitar. No querés ser el Badía de la tribu. No, para nada. Igual, bueno, un capo Badía, pero... Por eso tratamos de buscarle alguna beta lateral a los Beatles. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de Bernie Krause, este ecologista del paisaje sonoro? Y una de las cosas que habíamos dicho es que en el 69 le muestra a Harrison, a George Harrison, cómo funciona el sintetizador Moog. Y Harrison lo graba, medio lo piratea y saca un disco. ¿Es este? Es esto. Eso. Bien. Pero entonces, ¿por qué? Porque vamos a comentar... tres discos no tan conocidos o no tan cancioneros, si se quiere, de las discografías solistas de los Beatles. ¿Por qué tres? Bueno, porque a Ringo no lo conoce nadie, entonces le tenemos que dedicar un martes entero. ¿Ringo grabó algo como solista? Sí, tiene muchísimos discos Ringo. Yo qué sé. Es como, ahí hay una frontera, yo lo banco incondicionalmente. Un día hacemos la reivindicación de Ringo. Un día, sí. Reivindicación de Ringo, es para un artículo, para que salga en algún lado. Mira, en el 68 George Harrison graba el primer disco solista de su carrera, pero no es solo el primer disco solista de su carrera, sino que también es el primer disco que un Beatle graba por separado. Y además es el primer disco que edita Apple Records, el sello que en los últimos años de los 60 los Beatles habían armado justamente para darle salida a su música y para fomentar a algunos artistas independientes que no podían tener un contrato con alguna de las grandes discográficas. El disco del 68 se llama Wonderwall Music y es la banda de sonido de un film que se llama también Wonderwall, esta pared maravillosa. Es una película coprotagonizada por Jack McGowran y Jane Birkin. Jane Birkin, que estaba a punto de sacar su disco debut con Serge Gainsbourg, así que estaban ahí como en una especie de punto caramelo de la psicodelia y del swinging London de los 60. Esta película la dirige Joe Mazzotte. No creo que tenga que ver... ¿Con Vicente Mazzotte? No. ¿Ni con Nicolás? No, con ninguno de ellos. Pero la película es bastante, bastante psicodélica y trata sobre un profesor que, medio solitario, que espía a una vecina a través de un agujero en la pared. De eso se trata la película. Este disco Wonderwall es una mezcla de música hindú y de rock y del espíritu psicodélico de la época y está grabado en parte en Bombay, en India. Parece que la grabación no fue muy cómoda desde el punto de vista técnico. En el estudio donde se grabó había una mala aislación acústica y en algunos temas se mete el ruido del tráfico, de los colectivos y los autos que pasaban por ahí, cosa que uno diría, bueno, ¿cómo le va a pasar eso a un Beatle? Uh-huh. Pero le pasó. Sale un par de semanas antes que el álbum Blanco, en el año 68, y como curiosidad, también inspiró el tema de Oasis. ¿Te acuerdas ese tema del 95, Wonderwall? Ah, sí, tema, sí, uno de los emblemáticos. Uno de los emblemáticos, así, del Britpop de los años 90. Le afanaron el nombre acá de este disco. Una curiosidad más, este trabajo de hacer esta banda de sonido para la película les había sido ofrecido en primer lugar a los Bee Gees. Y no pudieron, se ve que tenían otra cosa que hacer. Llámalo Harrison, linda agenda igual, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ¿a quién querés? Bueno, Harrison. A ver, la G, George. Ah, dale. Escuchemos un poquito, si te parece, un tema que se llama On the Bed. La película tiene muy poco diálogo, con lo cual la música ocupa un rol bastante principal y siempre subraya muy bien los climas de la película. Thank you. George debía tocar en los ensayos y el resto le decían, dale, George, tenemos que pasar el repertorio. Sí, dejate de hinchar con esos instrumentos de la India. Hay quienes dicen que este es un disco bastante pionero en lo que después va a ser la world music o la música del mundo, en mixturar o fusionar estas influencias occidentales y orientales. Los años 60 fueron años en los cuales, por lo menos para Occidente, la música de la India empezó a ser bastante más conocida. Otro de los discos raros de los Beatles como solista es uno que sale en el año 77 de Paul McCartney. El disco se llama Trillington, pero en realidad sale editado bajo un seudónimo. Paul no dice, este es un disco mío, sino que lo saca con el seudónimo Percy Trills Trillington. Uh-huh. Bueno, ahí va. Es un disco raro además porque es una versión instrumental de un disco de Paul que se llama Ram, del año 71, y es una versión instrumental medio orquestal, medio easy listening, medio como medio música de fondo. Como el karaoke del disco que había hecho. Claro, un karaoke pero versionado. El disco este, Trillington, se graba en el 71, al mismo tiempo que Ram, pero al poco tiempo decide formar Wings, esa banda de los años 70 de Paul y Linda McCartney, y cajonean las cintas. Efectivamente lo publican en el 77, y cuando sale Paul, medio en las sombras, inventa una historia y empieza a sacar publicaciones en revistas especializadas, como generando una especie de historia de este Trillington, ¿no? Un músico fantasma, una cosa así. Aunque aparece en los créditos del disco, pero aparece como amigo. Paul McCartney, amigo. Uh-huh. Recién se sabe que era un disco de Paul en el 89, o sea, 12 años de pensar que era un disco de un fulano haciendo versiones instrumentales de McCartney. El disco se reedita en 2012, y esto me encanta, se reedita en una versión extendida y Paul arma una falsa cuenta de Twitter. ¿Otra vez? Bueno, lo curioso es que después de 6 años, porque esto se edita en el 2012, entré a chequear esta cuenta de Twitter, hizo un tuiteo el 10 de mayo pasado, hace muy poquito. Ajá. Estuvo 6 años inactiva, y es una cuenta rara para hacer una cuenta de McCartney porque tiene solo 5.000 seguidores. ¿A qué está jugando McCartney? No sé a qué está jugando, pero ¿cómo puede ser que una cuenta de McCartney tenga 5.000 seguidores? Yo me escandalizo. Y escucha esto, la fanpage de Facebook tiene 1.760 seguidores. ¿Vos le diste me gusta? No le di me gusta. Ah, estás enojado. ¿Enojado con esta fase de Paul? No estoy enojado, pero me llamó mucho la atención. Bueno, viste en este mundo que se cuentan los likes, los me gusta y todo, me llamó sinceramente la atención esta cuestión. Escuchemos un tema de este Trillington que salió en el 77 originalmente. El tema se llama Heart of the Country. disco desconocido, un Paul McCartney solista bajo otro seudónimo. Llegan las preguntas. Se dice: hola muchachos y muchachas, ¿de qué disco es el tema que sonó recién, el que mencionaron que era de Harrison solista grabado en la India y con ruido de tránsito de fondo? Pregunta Luis Esteban. Es del disco Wonderwall Music. La tapa es increíble. Hay un paredón justamente, como los dos lados de la vida. Wonderwall. Bien, perfecto. Y Silvia, con respecto a los likes de esta de heterónimo de Paul McCartney, dice: no le ponen like al bueno de Paul porque la gente sabe que está muerto. Ja, ja, ja, este gran mito de que Paul murió, ¿no? Es posible que, bueno, no quieran ponerle like a como se le suele llamar dentro de la mitología Beatle, al foul, el falso Paul. Sí, pero ha jugado mucho a esto, la etapa de David Rowe, hay miles, ¿no?, de esas. Es una larga historia y siempre que sale este tema yo digo, bueno, la verdad es que prefiero al falso Paul que al Paul, no porque no me guste el primer Paul, pero bueno, lo que hizo el falso Paul es bastante bueno. Ahora, qué raro esto que escuchamos recién del pulpo Paul, ¿eh? Sí. Es el pulpo Paul, decíamos los borbotones. Perdón la digresión, a este mundial le faltó un pulpo Paul. Sí. Ayer nos preguntamos por la canción del mundial. No tenemos idea cuál es la canción del mundial, cuál es la mascota del mundial. No se sabe nada de este ¿cómo mundial. Se llama este Felices los Cuatro? ¿No hay una canción donde está Maluma? Ah, ¿está Maluma? Maluma con un rapero, me parece, pero no sé si es lo oficial. No importa, volvamos acá a estos lados B de los Beatles. Bueno, otro lado B, pero este es lado Z más bien, diría, es un disco que sacan John Lennon y Yoko Ono en el 68, que es el primero de tres discos experimentales que sacan juntos en 68, 69 y 70, también publicados por Apple. Y este disco es el famoso Dos Vírgenes, Two Virgins, del año 68, y es una grabación nocturna, una sesión de grabación nocturna en la casa de John, mientras su esposa, Cynthia, estaba de vacaciones en Grecia. O sea, John había conocido a Yoko en el 66, pero en el 68 se fue la esposa de vacaciones, estaba medio embolado, la llama Yoko y le dice: che, ¿qué pinta? ¿Hacemos un disco? Hacemos un disco. Vuelve Cynthia y está Yoko grabando un disco en casa. ¿Cosa que pasó? No. Bueno, pero escúchame. Graban toda la noche, están ahí con las cintas experimentales y a la mañana hacen el amor. No. O sea, como consagración. Sí, claro. La famosa foto de los dos desnudos en la cama, estaba Cynthia recién entrando. Llegó a las pocas horas y los encuentra ahí. Con cintas locas. Grabando con un melotrón y grabando con estas cintas experimentales. Yo que Cynthia me saco. Bueno, sí, obviamente un escándalo ahí, el divorcio, etc. Este es el primero de una serie de discos que ellos llamaron Unfinished Music, música sin terminar o música no terminada. Y lo que dice Lennon es que... No sé de qué te reís, pero ahora después me lo contás. Lo que dice Lennon es... Lo que estábamos diciendo es: hacé tu propia música. Eso es la música sin terminar. Con lo cual, de alguna manera, y esto también se ha dicho con los discos de la Plástico No Band, es como una especie de punk de fines de los 70, ¿no? Vos podés hacerlo tú mismo, esto es tu música. Y con respecto a la tapa de John y Yoko desnudos, de frente y de atrás, Lennon dice: el problema es que no son cuerpos atractivos, no son cuerpos que puedan vender, no son cuerpos comerciales. Cosa que también es bastante interesante a la luz de algunas ideas que podemos pensar hoy en día. Sí, también es cierto que es una foto que después sí fue capturada por una manera mercantilista absoluta como imagen de la paz y demás, ¿no? Totalmente. Pero cuando se editó el disco, se editó con un papel madera cubriendo... Las partes púdicas y dejó solo ahí las caritas de ellos. Escuchemos un tema que es que salió en una reedición del disco. El tema se llama Remember Love y parte de la letra dice: acordate del amor, hace falta amor para vivir. Y pegadito el testimonio de Cynthia, por supuesto. Sí, sí, sí. What it takes to what it takes to dream. John desnudo de madrugada con la guitarra, Yoko ahí balbuceando después de hacer el amor, de consagrarse en ese encuentro, mientras Cynthia estaba volviendo de un viaje para encontrarse con esta escena, ¿no? Sí, y parece, dice el chisme, que cuando llegó los encontró, estaban sentados y mirándose a la cara fijos. Ajá. Así como en una especie de compenetración amorosa, justamente como dos vírgenes. Discos solistas raros de los Beatles, sin contar a Ringo, que es un capítulo aparte. Una que no sepa nadie de los martes en la mar.